vacilando. Come on. Si hay mucho terremoto, me tomo otro. Conga. Todos asustados, desesperados. Conga. A mí nada me perturba, ni un maremoto. Conga. Es el fin. Un asteroide viene hacia mí. Es el fin. Y sigue la fiesta aquí. Un volcán es erupción. ¡Qué sensación! ¡Conga! La lava nos destruye. La gente huye. ¡Conga! Los noto deprimidos. Aún siguen vivos. ¡Conga! Esto me divierte. Que tengan suerte. ¡Conga! Es el fin. Un asteroide viene hacia mí. Es el fin. Y sigue la fiesta. Asteroide viene hacia mí. Es el fin. Y sigue la fiesta aquí. Es el fin. Tú lo sabes. Es el fin. Lo sabes. Es el fin. Un asteroide viene hacia mí. Es el fin. Y sigue la fiesta. Es el fin. Lo sabes. Es el fin. Es el fin.